Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches, Elina, ¿cómo estás? Ay, estoy muy contenta porque hoy tenemos nuevamente la visita de Peter Touch. Peter Touch, nuestro especialista en tecnología, en el flash informativo. Te digo, este es un momentito que me lo tomo para mí, Marcos, porque a mí me cuesta, todas las cosas me las hace mi hijo. Y entonces estoy aprendiendo y siento que me estoy independizando un poquito, ¿sabes? Estoy aprendiendo muchísimo. Peter, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Selena. Hola, Marco. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, muy, muy contenta de tenerte y quiero saber qué es esta novedad, qué es este aparatejo que estás depositando bueno, acá sobre este la mesa. Bueno, este aparatejo que también lo compré en el Tokyo Techno Fest. Claro. Tiene muy forma de hueso. Tiene una formita de hueso y te cuento por qué. No vine solo, Selina. Voy a hacer la pasada. Ay, no, mismo. No, me matas. Qué sorpresa me trajiste. Acá la traen. A ver. Bueno, te cuento que ella es mi perrita Adel. Ay, no, Selina. No te puedo creer. Dale un besito. ¿Cómo se llama? Adel. Adel, pero qué bonita. ¿Sabes lo que más me gusta? Que no tiene de raza. Es una perra de departamento, porque yo vivo en departamento. Y me estaba viendo un poquito. Claro, que a no ver, te va a ver. Un poquito. A ver, no, Adel, quieta. Bueno, te cuento un poquito, con este dispositivo... Ay, perdóname, qué canchera es. Es rockera, tiene tachas en las orejas. No, Selina, te cuento que son unas antenillas satelitales que le pusimos para esto por vía satélite y vía internet para localizarla en caso de que se pierda. Por ejemplo, el otro día se me había escapado en el edificio y la encontraron en el quinto piso. Ay. Y me di cuenta por mi aplicación. Está un poquito, dale un poquito de agua. No, fíjate. Parece que está un poco Vamos serio. A tomar un poco de agua. Toma un poquito de agua, Adel. Bueno, pero vos lo programás también. Con este dispositivo yo puedo controlar a todas mis mascotas, ya sea perro, ya sea gato o cualquier animal doméstico o no doméstico, sí, a través de mi teléfono. Ay, tiene la fotito de ella, ¿se reconoce? Sí, la tengo ella no se reconoce. No pero se fíjate, reconoce. Mediante la instalación de un pequeño chip, que en este caso se instaló vía vaginal, porque también se puede instalar, pero hay que hacer una pequeña operación, digamos, una intervención quirúrgica. Claro. Pero eso no lo puede hacer cualquiera en la casa. ¿Pero entonces, qué le vendrías a introducir? Un pequeño chip, en este caso ya te expliqué la vía, sí. Y lo que pasa es que la controlas y controlas algunas funciones. Por ejemplo, el tema del ladrido. Ella tiene un ladrido muy estridente, Adel. Ajá. Fíjate, estimulala un poco para que... ¿Y qué hago? ¿La toco un poquito? Hacele así con las manos. Arriba, arriba, la patita, la patita. Arriba, arriba, arriba. Es muy estridente, es muy molesto. Entonces, por ejemplo, le vamos a bajar el volumen. Fíjate cómo le bajo el volumen. Ella trata de ladrar, pero ladra un volumen mucho más bajo, ¿te das cuenta? Ah, no, es maravilloso, porque ni siquiera le dijiste que baje el volumen. Ni siquiera, se lo manejas a través del teléfono. También puedo hacer lo contrario, subirle el volumen o... Esto es muy interesante. Y esto cambiar, es todo al tacto, además. Todo con la pantalla táctil. Fíjate como, por ejemplo, yo puedo subirle el volumen y cambiarle el pitch, Selina, esto por cuestiones de seguridad. Por el ejemplo, pitch vendría a ser el va a sonar más grave, como si fuera un perro grande, para que los vecinos piensen que se trata de un animal enorme para defender el hogar. Para los ladrones. Le vamos a bajar 5 tonos, es decir, una quinta justa, le voy a bajar el pitch. Más, le bajo más. Yo te digo que si no lo estás viendo, los oyentes, de repente se transformó en un bulldog. En un bulldog. Esto justamente es el objetivo. Para... Tranquila. Y también no muy puedo novedoso. Creer. Esto es muy novedoso, por ejemplo. Para... Además se inflamó, perdóname. Es como que está más gorda de repente. No, eso te parece a vos porque es el factor psicológico que opera. Pero fíjate como, por ejemplo, le puedo cambiar por... otro animal, por ejemplo, lo más fácil, lo que todo el mundo elige, gato, porque queda muy gracioso. Fíjate cómo le hago hacer un maullido. No. Es increíble. Escuchá, Selina, es increíble porque es un gato. Y lo más lindo. Pero además toma actitudes de gato, es increíble. No, eso te parece a vos, es el factor psicológico. Pero a mí yo veo un gato. Y lo más lindo, ¿puedo? ¿Viste que en muchos consorcios no permiten tener animalitos? Eso te iba a preguntar, porque es por ley, ¿sabías? En mi edificio, por ejemplo, entonces, yo tengo una cotorra porque no puedo tener perritos. Exacto, y mucha gente no puede y puede cambiarlo por una voz humana. Fíjate, le escribo el texto. Ajá. Y fíjate lo que nos va a decir Adel. Te va a decir algo. Escucha lo que te dice Adel. Que no me diga que me va a hablar. Sí. ¿Qué linda estás? Soy Selina. Mira, yo te digo que con la faltante que hay de hombres como la gente, yo te digo que me llevo un perrito de... Espera, ocurrió un problema, Selina. ¿Escuchaste esta alarmita que se me disparó? Uy. sí. Me avisa que Adele está con sus funciones intestinales. O sea, en este momento. Y va a hacer la tacona. Claro, exactamente. ¿Y qué tendrías que hacer? Bueno, me da un minuto de tiempo. Me dice que exactamente. En un minuto. Claro. Entonces, fíjate como, por ejemplo, yo puedo preparar la bolsita en este minuto o llevarla, como sería en este caso, a otro. Pero anda llevándola porque. Es que mira, te muestro algo increíble. ¿Podés seguir el bolo en la pantalla? Podés seguir. Es como una ecografía. Es como una ecografía del bolo. Hace todo el recorrido. Acá le está. Le está llegando. Bueno, sacala vos o ponele la bolsa. A ver, vamos, me la llevo. Sacale la bolsa, toma el dispositivo. Chao. Muchas gracias, Peter. Bueno, realmente novedoso como todo lo que nos trae Peter Touch. Estoy impresionada, sorprendente. Magnífica que es la tecnología y las posibilidades de control, ¿no? La verdad es que es fantástico. Quedó un poquito de... A ver si podemos traer un desodorante al estudio y continuamos con ofrendas urbanas.